Cuando hablamos de la verdad, nos referimos a hechos concretos, a hechos aislados, a hechos que puedan ser refutables. Cuando son refutables, no estamos hablando de verdad. Estamos hablando de hipótesis o de supuestos, ¿sí? Y cuando queremos indagar un poquito más, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos develando o estamos desvelando? Develar la información oculta, desvelar a las personas que están dormidas en sus conciencias y saberes. Las dos cosas a la vez, tal vez. ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades como comunicadores? ¿Cuál sería la idea que podríamos llegar a elaborar para llevar adelante acciones y actitudes que puedan develar profundamente aquello que vienen ocultando o aquello que se viene tergiversando o aquella manipulación caprichosa de los hechos para que la interpretación de los mismos no tengan visos también de la realidad? ¿Y qué hacemos para desvelar como comunicadores, como periodistas, como militantes, a las personas que necesitan, aunque no lo sepan, conocer las realidades ocultas y saber cuáles son sus posibilidades para romper esos círculos viciosos de la ignorancia y el ocultamiento? Vos sabés que en estos tiempos, en estas últimas horas inclusive, se van manipulando información de acuerdo al capricho o necesidad de cada uno de los medios y de sus actores, y cuáles son sus necesidades y los fines que se persiguen. El fallo de la justicia norteamericana con relación a la expropiación de YPF, a las acciones de YPF, que no fue una nacionalización de la empresa, no fue una estatización de la empresa como muchos viejos militantes soñaban, pero que fue importante en su momento porque permitió el desarrollo de un bien nacional en beneficio del Estado, de su población y con vistas hacia un futuro en beneficio de su soberanía energética. Algo que hoy está en peligro en varias naciones del planeta, ¿sí? El conflicto en Medio Oriente da cuenta de lo frágil que es la dependencia energética de muchas naciones. Hay imágenes que van circulando en algunas redes donde muestran la escasez o ya nula posibilidad de adquirir combustible en algunos países y que le está complicando la vida a millones de personas, no a cientos, a millones de personas. Bueno, pero este fallo de la justicia norteamericana podríamos suponer o sospechar que está vinculado con contiendas internas dentro del gobierno norteamericano. Algo parecido, se me ocurre vincularlo caprichosamente, sucede con el secuestro de Nicolás Maduro, el presidente constitucionalmente elegido, legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa Celia Flores, que fueron secuestrados mediante matanza perpetrada por los marines norteamericanos en suelo venezolano, que mataron a más de 30 compatriotas, compañeros, camaradas cubanos. Y parece ser como que la justicia no sabe qué hacer con este caso, porque no tienen pruebas, no tienen materiales para poder llevar adelante un juicio contra ellos dos. Y bueno, no saben cómo resolver, aparentemente como que, bueno, no hay forma de acusarlos, de condenarlos. Y bueno, da la impresión como que un sector poderoso de Norteamérica está tratando de poner algunas cosas en orden cuando quien está a cargo de la administración norteamericana está desordenando todo, porque ha llevado al brazo armado del nazisionismo imperial a una conflagración bélica en Medio Oriente imposible de ganar. Ya todos los analistas de un lado y otro están dando cuenta de ello. Y yo me pregunto, les pregunto, ¿tendrá que ver estos dos fallos que parecen inconexos, o estas dos acciones o actitudes de la justicia norteamericana que parecen inconexas, tendrán que ver con el descontento, entre comillas, de un sector poderoso norteamericano contra su propia administración y relacionado, vinculado con el desastre que están padeciendo, enfrentándose con una nación milenaria y con décadas de preparación para un escenario como el que se está viviendo? Yo se los dejo para pensarlo, ¿no? ¿Develar o desvelar? La verdad, ¿dónde está? Yo los invito a que hagamos preguntas internas y comencemos a buscar información más profundamente para poder entender lo que está ocurriendo. Que lo que está ocurriendo, de alguna forma, nos va a salpicar. No vamos a salir tan indemnes como se supone. Porque recordemos que el engendro miserable que funge de presidente nos ha metido en medio de esa conflagración en Medio Oriente con sus declaraciones estúpidas, descerebradas, desubicadas, donde, les advierto, a mí no me representan, lo digo por las dudas, qué sé yo. ¿A ustedes los representan? Bueno, algo tenemos que hacer. Las marchas multitudinarias que dieron cuenta del descontento, porque no solamente se realizaron recordando el nefasto golpe cívico, religioso, militar, judicial, comunicacional, empresarial, etcétera, etcétera, del 24 de marzo de 1976, y no solamente se recordaba eso, sino que se ha demostrado con la contundencia de las marchas que han roto los récords de todas las marchas que hemos tenido hasta ahora, vienen demostrando el descontento de una gran parte de la sociedad con todo lo que está ocurriendo en la Argentina, que no está alejado de lo que ocurre en el mundo. Porque no solamente se contentan con destruir el país, con destruir su capacidad productiva, los empleos, la posibilidad de un desarrollo en todas las áreas habidas y por haber como hemos tenido, no solamente se encargan de destruir, sino que además se encargan o pretenden encargarse de meternos en un conflicto que es ajeno, al menos por la distancia, al menos por la distancia. Y rompe con una tradición argentina de su neutralidad. Una neutralidad que en otros momentos, entre comillas, nos benefició. ¿Y nos benefició para qué? Para un desarrollo del Estado Nacional, de su industria. Pero bueno, si ustedes no pueden comprender que quienes están en el desgobierno nacional no solamente han venido para destruir el Estado desde adentro, como vaticinaban y están intentando concretar, todavía no lo hicieron del todo, no entienden que también han venido para abrirles el camino al nazisionismo imperial para desarrollar la balcanización de nuestro país, bueno, nos falta mirar un poquito más profundamente lo que está ocurriendo. Tenemos que asumir actitudes mucho más responsables a la hora de comunicar. Tenemos que asumir actitudes mucho más responsables a la hora de concientizar. Y tenemos que asumir responsabilidades para poder llevar adelante acciones concretas que frenen la entrega de nuestra soberanía, como lo están haciendo, pero que tienen que ver también con este intento de hacernos partícipes, y partícipes perdedores, se los aseguro, en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros no estamos en disputa con Irán, no estamos en conflicto con Irán, no estamos en conflicto con Rusia, no estamos en conflicto con China, no estamos en conflicto con Corea del Norte, no estamos en conflicto con ninguna de esas naciones que tienen su soberanía, que tienen sus desarrollos, que tienen su independencia y que están defendiendo también su derecho a la autodeterminación. Pero nosotros, y seguimos bailando al compás de la desinformación y de todo aquello que nos distrae. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿desvelar o develar? La verdad, ¿dónde está? ¿Qué hacemos para concientizar y provocar una reacción popular que frene la locura? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, han diferido, a quienes agradecemos con un abrazo enorme a la distancia por la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y acá estoy escuchándolo atentamente y preguntándome, ¿quiénes somos nosotros? Cuando usted dice, nosotros no estamos en... Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Porque esta situación me parece que amerita que barajemos y demos de nuevo. Que volvamos a plantearnos, a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿con quiénes estamos? ¿Quiénes son los que están a mi alrededor? ¿Son esos alguienes que conforman el espacio público, el espacio de aparición del ser político que somos, que están dispuestos a construir poder actuando concertadamente? Me parece muy difícil reconocer un nosotros en este pueblo alienado, distraído, convertido prácticamente en un zombi consumidor de cosas innecesarias y que va a perder su carácter de consumidor cuando no tenga con qué consumir. ¿Qué vas a hacer cuando no te alcance para desempeñar el único papel que tienen para vos, que es el de consumir? Tenemos que estar acá, hablando, diciendo, reconociendo, develando, para que si en algún momento, por mínima que sea la reacción, cuando detectes que hay algunas de las necesidades que sí son genuinas, que algunas no te las inventaron, y que una de esas necesidades no es solamente para sobrevivir, sino para seguir siendo humano, para tener una aspiración de trascendencia, podamos reunirnos, podamos reconocernos, podamos hacer que haya un nosotros empoderado, capaz de cambiar algo. El día que renunciemos a eso, ya podemos despedirnos de nuestra humanidad. Prefiero creer que, aunque algo dormidos, todavía están ahí para que podamos construir poder juntos. Ojalá que así sea, ¿no? Y cuando preguntaba a Gabriela sobre quiénes somos nosotros, se me ocurrió la peregrina idea de que estamos repitiendo modelos de un discurso, de pretender interpretar la voluntad o posición social, ¿sí? Cuando algunos medios, no porque la gente dice, el pueblo dice, la gente manifiesta, la gente desea. Y siempre yo me he cuestionado eso, ¿cómo saben que es la gente, toda la gente, todos somos millones? Qué maravilla, ¿no? Que pueden interpretar lo que quiere la gente. No porque la gente quiere escuchar tal cosa, quiere saber tal otra. Bueno, ese nosotros todavía está en discusión. Ese nosotros está en discusión porque está en construcción permanente, constante, y está muy alejado de la asertividad de decir quieren, o necesitan, o desean. Por eso tenemos que despertar, tenemos que desvelar y tenemos que develar. Y buscar entre todos y todas cuál es la verdad, cuál es la realidad. Entre muchas, entre tantas interpretaciones, lograr ese código común que nos ayude a interpretar los tiempos que estamos viviendo, no desconectados de nuestra historia, y sí fundamentalmente y profundamente vinculados con lo que habrá de acontecer en el futuro. Tenemos que hacernos cargo, cada una y cada uno, de acciones que nos permitan develar y desvelar para encontrar algo de verdad. Bienvenidas, bienvenidos al Club de la Pluma.